Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. Continuamos en Al Mundo le Falta un Tornillo y ahora sí vamos al tema de del plebiscito de la Seguridad Social, que creo que lo anunciamos el bloque pasado, pero después nos seguimos bloqueado con el cumpleaños. Claro, con la celebración del cumpleaños de la Espica. Y vamos a comenzar leyendo un comunicado del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT que... espera un segundito que... ¿De Sergio? No, primero vamos a leer el que estamos pasando en este momento. Ahí va. Del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, que dice así. El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, reunido en el día de la fecha, realizando un análisis primario respecto a los resultados de la papeleta por el sí a la reforma constitucional relativa a la seguridad social, declara: enviar públicamente un saludo fraterno y nuestro reconocimiento a todos los militantes que a lo largo y ancho del país, con su esfuerzo y en condiciones de desventaja desde el punto de vista económico y mediático, lograron desarrollar una imponente campaña de información argumentando los fundamentos de nuestra causa. Que si bien el objetivo no se logró, dicho esfuerzo concitó la adhesión de casi 1 millón de voluntades. Después dice que dicho resultado nos posiciona y nos fortalece como un actor relevante y protagonista en el necesario proceso de transformación de la seguridad social para que se convierta en un derecho humano fundamental, más justa, universal, de solidaridad intergeneracional y sin fines de lucro. En este sentido, continuaremos desde hoy mismo nuestra lucha bajo estos postulados para lograr avances en esta dirección, tal y como nos comprometimos el mismo 27 de octubre. Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Ni un solo segundo a la resignación. Ayer, nuestro pueblo se pronunció y es claro que el objetivo principal no pudo ser alcanzado. No hay que negarlo, es un resultado que duele. Sin embargo, la derrota electoral del plebiscito de la Seguridad Social no es, a mi forma de ver, un fracaso político. No lo es por varias razones y ninguna, aclaro, es un placebo para camuflar la realidad. El proceso colectivo que se transitó deja un conjunto de enseñanzas que hay que saber rescatar con tanta humildad política como compromiso con el porvenir de la clase trabajadora, sus sueños y luchas. Los procesos sociales nunca son rectilíneos. Por lo general son todo lo contrario. Se comportan de modo zigzagueante y no pocas veces deben enfrentarse con repechos largos, empinados y llenos de obstáculos. Ya llegará el tiempo colectivo de los balances y de la necesaria perspectiva. Pero hay algo que es inocultable. Casi 1 millón de votos nacido de la conciencia de clase y del amor que miles y miles de hombres y mujeres le dedicaron en todo el país al impulso de este plebiscito, nos dicen que todo valió la pena. Casi 7 de cada 10 Frente Amplistas votaron por el plebiscito. Más de 110.000 votantes blancos y colorados apoyaron el plebiscito. La gran mayoría de los votantes de los llamados partidos menores también lo hicieron. Y más de 33.500 personas que solo lo hicieron por la papeleta blanca del sí. Ningún partido de la coalición del gobierno votó tanto como la papeleta blanca. Ningún sector de la principal fuerza política de este país votó tanto como la papeleta blanca por el sí. Y esto, a pesar de una campaña de miedo feroz, tal vez nunca antes vista, contra la iniciativa del Movimiento Popular Organizado. Una campaña desplegada con el apoyo económico, político y mediático de los poderes fácticos nacionales e internacionales. La ley jubilatoria del gobierno no tiene consensos sociales y está llamada a ser cambiada más temprano que tarde. Hay veces que se gana perdiendo y otras que perdiendo no se deja de ganar. No dejemos que nadie ni nada nos aparte de la unidad de la gente sencilla y de su proceso de concientización. No dejemos que nada ni nadie nos robe la alegría de hacer cosas juntos al servicio de todos y todas. No dejemos que nada ni nadie nos robe los abrazos que nos dimos y los que llegarán, los que seguro llegarán. Cuando un pueblo toma conciencia de su destino, no hay adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer. Esa es la tarea. Por último, decirle que estas palabras no buscan ser otra cosa que una trinchera para defendernos y cuidarnos. Defendernos de la resignación, de la ciega indignación y de los inclementes que como cuervos desenfrenados van a ir a buscar tus ojos para que nunca más puedas ver tu propia realidad. La historia la escriben los pueblos y nadie más que los pueblos. Y esa historia nunca se deja de escribir. A todas y todos, gracias. A seguir luchando y queriéndose, porque nada está perdido mientras haya lucha y esperanza. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Sergio Somaruga. Tremendo, contundente. Daban ganas de aplaudir, de verdad. Está tremendo. Y bueno, y otro de los que escribió, que es Adolfo Bertoni, que es un amigo de este programa. Aquí ha estado varias veces, sí, desde, aclarándonos desde el las año ideas. 2020, 2021. Sí, sí, sí, hace mucho. El tema de la seguridad social. Y bueno, es que escribió algunas cositas que capaz no lo leemos todo porque es bastante largo. Salud. Gracias. Ahí está. Usted tenés que estornudar con ruido, porque si no la gente no sabe. No sabe qué está pasando. Se está perdiendo esa parte. Carlillos está estornudando con silenciador. No los quería bañar a todos. Bueno, y capaz que leemos un poco de lo que escribió Adolfo, que creo que está tremendo. Y dice: las victorias de una derrota. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. Es un texto de ahí de Rafael Alberti del tema A Galopar. Dice: hace unos días, al contestar un audio del Pepe Mujica en búsqueda, terminé diciendo: sí, no nos alcanzaron las fuerzas y el poder. No nos alcanzaron las fuerzas y el poder logrará sus objetivos. El país ya no será el mismo y todo lo aprendido en esta larga lucha será el agua dulce que beberemos toda vez que tengamos sed de justicia. Hoy, a menos de 24 horas de la desilusión que tuvimos al no alcanzar el objetivo del triunfo, reafirmo con más convicción que antes estas palabras dichas con el alma. No solamente quienes integramos el movimiento social ya no seremos los mismos, el PIT-CNT, la FUGMAN, la FEUL, el MONDES, junto a las organizaciones que también se sumaron, como la Marcha de la Diversidad y distintos colectivos de mujeres, sino que además sectores muy importantes y diversos de nuestro pueblo nos mirarán distinto, con una cercanía y afecto que, en mi modesta opinión, hacía tiempo no sentíamos o incluso tal vez nunca habíamos tenido. La cantidad de votantes de todos los partidos que por propia voluntad se acercaron a pedir la papeleta fueron algo muy parecido a una peregrinación serena con el maravilloso objetivo de ser más solidarios y justos. La alegría de sus rostros después de ejercer el voto contrastaba con la seriedad y a veces hasta tristeza de quienes no lo ponían. Muchos acaso por no haber tenido las fuerzas necesarias para soportar la enorme campaña de miedo desplegada por los poderosos y por muchos dirigentes de todos los partidos a troche y moche. El valor de lo alcanzado. En más de un sentido, el casi un millón de votos obtenidos grita con mucha calma a quien lo quiera oír que está cansado de una manera de hacer política al servicio de los poderosos, llena de soberbia, llena de tecnócratas sin vocación, cansado de una manera sincera, de una vocación sincera de servir, perdón, servir a las causas populares y peleando por un lote de carguitos, una política que no dialoga ni nos escucha cada vez que hablamos desde nuestras organizaciones o desde nuestro más sincero y leal saber y entender con la sabiduría propia de las mujeres y los hombres sencillos. Este casi millón protagonizamos nuestra aún insuficiente pero creciente rebelión de los humildes. A partir del amor y la alegría, porque todos y todas hemos puesto nuestro entero corazón para abrazar a la mayor parte de nuestros compatriotas. ¿Y saben qué? El amor se nota en todas nuestras caras, porque no somos militantes a sueldo buscando trepar a algún cargo en las alturas y nos comprometimos en esta lucha con la profunda convicción de estar haciendo lo que la historia nos venía pidiendo hace tiempo a gritos. El alumbramiento de un nuevo Uruguay se ha vuelto a colocar en el horizonte y a pesar de la derrota puntual debemos festejarlo como un nacimiento. El nacimiento de un país donde se le empieza a terminar el recreo y las vacaciones a los poderosos y donde muchos de nuestros gobernantes más temprano que tarde tendrán obligatoriamente que soltar la enorme teta del Estado de la que han vivido y aún pretenden seguir viviendo. Sí, compañeras y compañeros, nacimiento, alegría y comienzo del fin de los privilegios de unos pocos, los Lacalle Pou, los Mujica, los Saldain, los Javier García, los 111 economistas y otros opositores como los candidatos a la presidencia que se opusieron al sí, deberían poner las barbas en remojo. El modelo CONAFAP no cayó, pero quedó definitivamente en el banquillo de los acusados. Hasta que llegue un elenco de políticos valientes, empujados por el pueblo, que lo estirpe de la seguridad social uruguaya en la que nunca debió estar. Lo que se viene sin apuro para hacer historia. Si nos mantenemos unidos y activos, una forma de hacer política aristocrática, burocrática y de espaldas a las grandes mayorías está llegando a su fin. La humildad ha comenzado a moverse casi silenciosamente, pero con total firmeza y sin disposición a dar un solo paso atrás. Podemos confiar en un nuevo país si esta nueva admirable alarma continúa en asambleas autoconvocadas permanentes, estudiando más y proponiendo los cambios que faltan en nuestra seguridad social desde hace más de 30 años. Pero además tenemos que ir por todo el programa de nuestra Central Obrera y otras organizaciones sociales sin dejar nada por el camino. Con el sentimiento y la sabiduría populares, esta nave es capaz de llegar a cualquier puerto. La juventud de nuestras capitanas y capitanes le cerrará la puerta a los oportunistas y no habrá de darle entrada a los acomodados de siempre, que en estos meses y días hemos visto darse vuelta sin pudor alguno. Llegará el tiempo en el que los organismos multilaterales de crédito deberán esperar y a las calificadoras de riesgo se les van a cambiar sus sainetes. Aquí en el Uruguay el riesgo mayor que verdaderamente nos importa es el de la gente, es que la gente no pueda vivir feliz. No hemos juramentado con nuestros corazones a hacer, nos hemos juramentado con nuestros corazones a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, siempre en medio del calor y las críticas de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, para que mucho antes de lo que los poderosos imaginan, hagamos realidad un Uruguay mucho mejor, más bueno, humano, solidario y libertario para nuestros compatriotas. Si el amor y la alegría nos trajeron hasta aquí, con ellos seguiremos transformando todas y cada una de las injusticias que todavía quedan y deberían avergonzar a los poderosos. El camino de la solidaridad y la justicia social en una verdadera democracia, a pesar del tropezón del domingo, decididamente no tiene retorno. Honor y gloria a valientes orientales. Adolfo Bertoni, expresidente de ATSS, y esto desde el 28 de octubre. tiene una frase, tiene una poesía. Este, lo este pasa hombre. Que es poeta, además, claro, Adolfo. Pero tiene una poesía en una declaración política potente. Tremendo. Bueno, hay que decir que hay una parte que habla un poco de un nuevo Pizzenete que no es menor, además. Nosotros lo omitimos para no hacerlo tan largo, pero está bueno. Es bien importante también. Porque hay un cambio bien importante en todos los aspectos. Que creo y también, que bueno, más allá de esta derrota, ¿no? Que nosotros como colectivo también apoyamos, creo que está buenísimo rescatar esto y bueno, que realmente fue una lucha bien desde abajo. Pero además yo creo que lo que esto me parece que la palabra es abonó una cosa de la que no se estaba hablando. Estaba el problema, pero no se estaba hablando realmente. Entonces esto como que ayudó a abonar una, bueno, por lo menos poner en la cabeza de la sociedad, uy, cuando tengas que cobrar la jubilación, ¿qué va a pasar? ¿No? Sí. ¿Y qué, dónde va? La otra vez yo me enteré cortita, pero la otra vez digo, ¿no? Cuando empezó todo esto, hace ya cuando del 2021, ahí, ¿en qué está invirtiendo mi AFAP? Y de pronto me doy cuenta de que está invirtiendo con mi plata, con la que yo genero, está invirtiendo en las cosas contra las que yo lucho. En las forestales, por ejemplo. Por ejemplo. Y está invirtiendo en cosas contra las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Con las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y me generó una sensación muy extraña, incluso como hasta de culpa un poco, ¿no? Y para mí fue una reflexión profunda esa, o un golpe reflexivo, esas cosas que te pasan de golpe, y llamé a ver si... Pues yo puedo elegir en qué invertir. No, no puedo elegir en qué invertir. Pero sí es mi plata. Bueno, está, pero no bueno. Es su plata, ese es el problema. Bueno, ahí no está, es pero plata. Bueno, pero ahí, pero viste, eso a mí me dio una perspectiva interesante, ¿no? Sí, de, pero bueno. Tremendo. Bueno, así que a tomar esta, me parece, estas palabras de tomar esto como un punto de partida para, porque aparte se viene, o sea, evidentemente va a continuar la lucha por la seguridad social. Creo que hay algo importante que hay que decir, que uno de los argumentos más fuertes que usaron, además del cuco de que se venía el caos y que el país se desfinanciaba y demás, era que... El fin del mundo. Sí, el fin del mundo. Que muchos argumentaban que entendían de que esto no debería estar en la Constitución. O sea que puede haber mucha gente que por ahí estaba de acuerdo y hizo caso a esos argumentos de que entendían que no debería estar en la Constitución, cosa que... con la que no estamos de acuerdo, pero por ahí mucha gente pensó por ahí, o sea que puede haber mucha gente más que esté de acuerdo con claro, que haya que eliminar la es una puerta posible. Bajar la edad jubilatoria y subir las jubilaciones claro. mínimas, pero por ahí entendían. De hecho, yo hablé con gente que te decía, a mí lo que pasa es que quede en la Constitución, me pasó con gente cercana. Sí, que la Constitución la presentaban como algo que no podía cambiar, y justamente sí, se puede cambiar, claro. Se necesitan ciertos consensos sociales. Bueno, pero que tiene que ser así. Que tiene que ser así. Pero bueno, o sea que puede haber mucho más gente que esté de acuerdo con estas tres postulados de la seguridad social que por ahí entendía que este no era camino. O sea que en realidad hay un piso bastante potente, digamos, para cambiar esto, que bueno, habrá que cambiarlo a la brevedad. Sin duda, hay que cosechar lo que se sembró. Escuchaba muchas voces masculinas y me vine... Ah, bueno, bien, menos mal. Bien, bien. Nosotros avisamos. Me vine... Vine un segundito nomás, ¿no? Y la verdad que me parece súper interesante todo lo que hay cosas que no estamos evaluando y no las vemos ahora que generó este proceso de plebiscito, que por ejemplo que hubieron verticalazos fuertes de o sea, por ejemplo, de ciertos sectores del Frente Amplio, que la gente más allá de eso hacía mucho tiempo, yo creo, que no se daba la discusión más allá de lo que del verticalazo que venga. Sí. Y eso me parece que, más allá de la temática, genera una instancia de discusión y de intercambio súper rico desde las bases, de donde sea. No solamente de sectores políticos partidarios, sino también de organizaciones sociales, del vecino y la vecina, del propio PIT-CNT. Creo que ahí hay un cambio de... como que se salió del freezer, me parece. Sí, es buena. Yo creo que eso es re importante. Creo que también hay que reconocer también el trabajo de pila de gente que no, que hizo caso omiso a eso. Totalmente, a esos verticalazos, ¿no? Claro. Que rompieron, digamos, con esos verticalazos, incluso de sectores muy, muy fuertes, digamos, y que tienen, digamos, como un impronta caudillesca, claro, bastante fuerte a la interna, ¿no? Y bueno, y acá, afuera del circuito, había gente de esos sectores que estaban ensobrando la papeleta, o sea que no estaban, estaban siguiendo acatando el mandato. Y eso creo que es algo como muy importante, porque justamente, o sea, un partido que responde a un caudillo, en definitiva, es antidemocrático, está en el horno. O sea, y que esa gente de alguna forma haya roto eso, creo que es bastante significativo y creo que es muy saludable para la sociedad y para la comunidad. Y creo que también. Aparte, pasó gente en todos los partidos, ¿no? Sí, sí, pero. Sí. Hubo votantes de todos los partidos, porque que lo sobraran. Los números, por lo menos. De votantes, sí, que lo sobraran, creo que no. Principalmente, creo que en el Frente Amplio hubo sectores del Frente Amplio, bueno, yo que sé, particularmente el MPP, que fue que quizá uno de los que salió más fuertemente. No todos adentro, sino todos los partidos, no solo del Frente, Partido sino. Nacional. Sí, sí. Claro, que hay números. Que hay números que indican, que tiene que haber pasado en todo el fenómeno, digamos, en todo el abanico de partidos políticos para que se dieran los números que se dieron. Que me parece que eso también ayuda a pensarnos cuando pensamos en cómo somos políticamente hoy como pueblo, a tener una referencia también, por lo menos. ¿Vos querías decir algo, Clarín? Sí. Yo con lo que estaba diciendo Vittoria hace un rato, del a pesar del verticalazo, seguro, el tema que no hay discusión al no haber base, porque las bases la terminaron extinguiendo, como quien dice, y se ve que, por ejemplo, estoy hablando del Frente Amplio, de los comités de base están todos cerrados, y ahí es donde se dan las discusiones de base. Y en los otros sectores, en los otros partidos políticos, también había desinformación. O sea, la desinformación y todo el aparato que movió, como estaban leyendo ustedes recién, por los cabezas, por los que se dicen son caudillos. Yo antes de salir vi a Mujica diciendo que los otros sectores no habían sacado tanta votación como ellos, porque se dedicaron a militar más bien por el plebiscito que por ganar el gobierno. Ni que una persona diga eso, que antes era revolucionaria. O sea, es el mismo pensamiento que Sanguinetti, que la calle, y bueno, y mismo Cose, porque Cose está en el lugar que está por la fuerza de los obreros y por el impulso del plebiscito desde las bases, y después salió diciendo todo en contra. O sea, ahí se ve que el manejo que hay de las cúpulas políticas, y bueno, y bueno, yo creo que igual, Claudín, algo que yo lo que quería rescatar es que, bueno, la gente se movió con cabeza propia, creo, incluso claro, dentro de los sectores que lo veías acá en el pueblo, que eso creo que es muy positivo. Se veía, es cierto. Sí, o sea, sí, no. Creo que es muy positivo, y que creo que contradice un poco eso, que capaz que hay bases políticas que por ahí están viendo de que en realidad, bueno, hay que dar ciertas discusiones a nivel de base y no acatar los lineamientos que vienen desde arriba, y eso creo que hay que rescatarlo porque es muy positivo, digo, además de todo el movimiento social, que sin duda fue el movimiento sindical y social fue como lo más fuerte, me parece, que estuvieron militando, digamos, en las calles por el plebiscito, pero creo que esos movimientos que se dieron de varios grupos partidarios que no acataron los lineamientos y le bajaron, creo que es muy positivo, porque bueno, es necesario para cambiar la realidad, ¿no? Bueno, pero si hubiese habido movimiento de la base un mes antes y más información, capaz que cambiaba mucho más la historia. Todo eso que se dio los últimos días, si hubiese potenciado más, eso segurísimo. Yo creo lo que dice Carlito, que para ser más explícito, yo voy a ser autorreferencial, cuando yo vi, cuando fui a votar, habían puestos del MPP que tenían la boleta del sí. Claro. Yo se la pedí a ellos, porque yo no había llevado, y se la pedí a un lo que estaba repartiendo la lista del MPP bien identificado. Eso creo que es lo que rescata Carlito, que claro, ha sido lo sano de esta experiencia. Sí, y además, bueno, y en eso, y que tiene que ver con algo que venimos reivindicando desde la Espica hace tiempo, que tiene que ver con la construcción de comunidad, con lo territorial y demás, creo que eso es muy importante, ¿no? Porque las discusiones que se dan a nivel territorial, creo que es lo más, porque lo territorial es lo que más enraiza, ¿no? Los entretejidos sociales que se generan, que por ahí capaz que a veces, bueno, en Montevideo se puede dar más en los barrios, pero capaz que en los barrios que son más gentrificados, así, más complejos, pero digo, los barrios que son más barrios así de casa y demás. Creo que esos intercambios que se dan, que no son los de las redes sociales, sino que son los del encuentro, creo que esos son los que rompen estas lógicas de verticalazo y que son como muy saludables y que hacen que sí, que bueno, que distintos sectores, políticos rompan con los mandamientos de sus caudillos, ¿no? Porque es así, o sea, cuando hay un verticalazo es porque hay caudillismo, ¿no? Obvio. Seguro, pero eso es lo que estamos hablando, que serían las bases, la fuerza de las bases, lo cotidiano en el barrio, cada día. Antes, cuando se militaba, subía, hubieron muchos años que se subía desde abajo hacia arriba la idea. Ahora hace muchos años que mataron la base y bajan los verticalazos eso. Pero verticalazos extremos, que son... que lo que bajan a su verticalazo ya viene el mandado desde el exterior y ya bajan a su verticalazo y parece, pero parece una cosa fuera de serie, porque parece una película hoy en día. Y bueno, la verdad que una gran alegría que se haya visualizado eso y que se tengan en cuenta que si no funcionan así las bases, somos boleta. Buenas. Con eso cerramos. Bueno, con eso cerramos. Vamos a escuchar otro tema de la Polka Power. Polka Power. Vamos a escuchar Yo no sabía. De picoré, estridentes las chicharras, en 25 repica el tren, el guayabo de Bonís era flor de tentación, a la hora de la siesta era el robo y el atraco, el chupón, la pasarela, el mate al atardecer, las botellas con mojarra, el sauce llora y no lo ves. Ay, ay, ay, Santa Lucía, ay, ay, ay, yo no sabía. Ay, ay, ay, Santa Lucía, ay, ay, ay, que eras tan mía. Bichos de luz en el campito, toda la barra a empujar, aquel avión a las de escoba que nunca pudo volar. Madrugadas panaderas, mucha escarcha y pedalear, el bititi canta Angie y Garín mira para atrás. Gran hazaña futbolera, Budapé con tropezón, se armó la bataola y la vuelta fue en el camión. Ay, ay, ay, Santa Lucía, ay, ay, ay, yo no sabía. Ay, ay, ay, Santa Lucía, ay, ay, ay, quedas la segunda. bailes el liceo, cruz de bocha y embocada, fue en las piedras el triunfo y nos vinimos a festejar. Sesquicentenario el año, con los milicos a desfilar, en pleno agosto nos largaron de yorcito y sin chistar. El mundo se hizo ancho, Montevideo acaparó, tu aroma se fue borrando y el viejo tren desapareció. Ay, ay, ay, Santa Lucía, ay, ay, ay, yo no sabía. Ay, ay, ay, Santa Lucía, ay, ay, ay, que eras tan mía. Hoy el tiempo se hizo espejo, cada cual con su razón. Infinitos los caminos que nos traen hasta vos. Y yo sigo pedaleando, relojeando aquel portón que me lleva a la infancia, aquel aroma a tu verdor. Y empecinado late el río, navegando el corazón, porque siempre vas conmigo, vaya donde vaya yo. Buenas noches.